te quita de la deuda externa. Néstor Kirchner también le dio a más de 200.000 desocupados la posibilidad de generarse un oficio. Más de 200.000 cooperativistas hoy hay en el suelo de la patria, con un sueldo de 1.400 pesos, con salud, porque les paga la obra social, con jubilación. Y tenemos que decir acá otro punto muy relevante e importante de la política que vino a transformar Néstor Kirchner: el fin de las FJP. El fin de las FJP lo marcó este gobierno, que muchos de la oposición, que hoy se llenan la boca del 82%, no querían el fin de las FJP porque representaba una pérdida para el capital financiero que este venía administrando, haciendo negocios, jugando a la timba con los ahorros de los trabajadores. Hoy los ahorros de los trabajadores están al servicio del desarrollo nacional. Hoy los recursos de los trabajadores están en manos de la democracia argentina, quien decide qué hacer con esas reservas. Tenemos la ley de educación, que nos da de nuevo, como decían hoy los compañeros, recordando en esto del congreso estudiantil que se realizó ayer, la ley de educación que hoy permite nuevamente la formación de técnicos para la industria. Más de 700 intelectuales repatriados que se fueron durante los 90 por no tener lugar para desarrollarse como intelectuales al servicio del proyecto nacional. Hoy vuelven a la patria y están desarrollando tecnología, desarrollando ideas, desarrollando el proyecto nacional. Por eso, compañeros, nosotros creemos que este hombre que se formó bajo el clima más inclemente, bajo el viento patagónico, ha forjado ese espíritu combativo, ese espíritu que realmente ha demostrado y nos dio a los argentinos la posibilidad de conquistar nuestra dignidad. Estábamos escuchando a todos los presidentes latinoamericanos la importancia de Néstor Carlos Kirchner, no solo en la política nacional, como marcaba Lula da Silva, Correa, Chávez, Evo, Lugo, como también recordaron Santos, Piñera, José Pepe Mujica, Néstor Kirchner ha sido también un cuadro muy importante, un líder latinoamericano, un hombre del Bicentenario para toda Latinoamérica. Y acá con esto, con este recuento histórico, nos metemos en el análisis de hoy. Ya el 27 de octubre, día del fallecimiento del compañero Néstor Kirchner, la derecha asquerosa no se calló. Ya salieron desde sus escenarios, desde sus diarios, La Nación, de Clarín, de Perfil, a golpear duro a la presidenta. Rosendo Fraga desde La Nación nos dice que la presidenta hoy tiene la oportunidad de virar de modelo político, de modelo económico, de juntarse con la sociedad rural, de juntarse con la UIA y dejar de lado al compañero Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y a Hugo Moyano, que esos que representan la política de confrontación. Ellos no quieren política de confrontación, vecino, vecina, porque la política de confrontación les hace distribuir la riqueza, les hace darle a los trabajadores lo que se merecen. Entonces Rosendo Fraga, en esta nota del 27 de octubre, el mismo día de la muerte del compañero Néstor Kirchner, ya sale a decirle a la presidenta lo que tiene que hacer. Realmente lamentable. Pero nosotros le aseguramos a Rosendo Fraga que no se preocupe, que esta presidenta va a estar firme, que esto no es una política de confrontación, sino es una política de distribución. Porque Hugo Moyano y el compañero Guillermo Moreno se encargan de hacer respetar los salarios de los argentinos. Hugo Moyano, desde el Movimiento Obrero Organizado, lleva adelante la lucha de los trabajadores, por ejemplo, la última que nombraba el compañero Gabriel, ahí en Siderar, haciendo que se le reconozca a los compañeros tercerizados como compañeros trabajadores con plenos derechos y no de segunda. Compañero Moyano, que se solidarizó con la pelea de los tercerizados del tren, dándole solución al conflicto y logrando que los compañeros sean incorporados como trabajadores de primera. El compañero Guillermo Moreno, que batalla todos los días por el precio de la canasta básica, por el precio de la canasta de todos los argentinos, para que los precios no suban por arriba de lo que tiene que subir, que no nos quieran como quería De Angeli poner la carne a precio dólar, porque los sueldos los pagan en pesos. Entonces, al sector agrario, a la sociedad rural, a la Federación Agraria, a CRA, a todas esas lacras que quisieron poner de rodillas este gobierno, que quisieron poner de rodillas al pueblo argentino, les decimos que la compañera Cristina Fernández de Kirchner va a seguir entera, va a seguir con este rumbo, porque este es el rumbo de la distribución, este es el rumbo del desarrollo nacional. Y que nosotros, los militantes barriales, territoriales, sindicales, políticos y sociales, vamos a ir junto a este proyecto, hoy más que nunca. A Morales Solá, que intenta también decirle a la presidenta lo que tiene que hacer, de que aproveche este momento histórico, que vire de rumbo, ¿no? Nosotros no vamos a virar de rumbo y vamos a seguir firmes. Y nuestra presidenta ayer lo decía, no necesito fuerza. Nos contaba un compañero que Cristina decía que ella estaba muy agradecida a todo el pueblo argentino, que ella no necesita fuerza, que ella está llena de fuerza, pero que lo que pide es que acompañen a todo el pueblo argentino para reasegurar este proyecto nacional. Entonces, en esta situación donde los sectores concentrados, las corporaciones mediáticas y económicas no ahorran tinta, no ahorran tiempo y quieren decirle a la presidenta de todos los argentinos que viremos, le decimos que estamos más firmes que nunca. Yo creo, Gabriel Augusto, que ustedes han escuchado a Hugo Moyano y ustedes me podrán decir en qué situación se encuentra el movimiento popular, el movimiento obrero organizado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué vivieron estos 3 días de luto? ¿Y qué piensan? ¿Cómo estamos nosotros, el pueblo argentino, parados ante esta situación? En principio hay un ataque claro, creo, ¿no? Se escuchó mucho, no, las huestes de Moyano no eran tan nutridas, que no llegó columnas a la plaza. Como que Moyano tendría que demostrar en estos momentos, especulando políticamente, con mandar huestes, como dicen, ¿no? Huestes, masa, gente rentada, el chori, la coca, el vino, a la plaza, cuando en verdad Moyano lo único que hace, cuando los sindicatos llevaron sus banderas, fue hacer una expresión, pero sin necesidad de mover ningún aparato ni de mostrar huestes, porque no era una demostración de fuerza, sino que lo que se vio en la clase obrera argentina fue un profundo dolor, un profundo respeto hacia la figura de Néstor Kirchner, y no hacía falta ningún tipo de aparatismo para movilizarla. Directamente lo que se tiró desde la CGT es una hora en donde se encontraba el movimiento obrero, pero el movimiento obrero, por supuesto, estuvo presente antes y después, y va a seguir estando presente. Nosotros nos movilizamos como siempre en tren, desde acá de Berazategui, y se veía en los trenes, en el subte, la característica, ¿no? En otras movilizaciones, cuando cantábamos en los vagones, como solemos cantar, del subte o de tren, no sé si se veía tanta chispa, pero hoy la gente tenía bronca, ¿no? Ese día, el jueves, el miércoles, bronca porque decíamos, andate cobo la puta que te parió, y la gente respondía aplaudiendo, asintiendo, diciendo no sé si vamos a tener tanta suerte. La verdad que el movimiento popular lo ha sentido hondamente, y eso es lo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Un poco también yo creo que lo expresé, eso es lo que no van a poder borrar, porque esto la gente lo tiene bien en claro, que no es 3 días de luto y nos olvidamos y a otra cosa y al funcionamiento normal como pretenden instalar algunos. No, ya no va, o va a ser la normalización de esta situación, va a seguir siendo esta conciencia activa de la población. Mismo Moyano lo decía el 15 de octubre, nosotros acá venimos a despertarnos, ¿no? A decir, somos trabajadores y nos merecemos la conducción del país. Creo que el movimiento ya está despierto hace rato. Recuerda a Kirchner, no va a tener problema en movilizarse, tiene su agenda más clara que nunca, y lo único que va a seguir haciendo es avanzar, no permitiendo retroceso. Creo que fueron los mensajes desde la CGT, desde lo de Mariano Ferreira, fueron, no nos pretendan hacer retroceder. Y ahora con la muerte de Kirchner, eso se asienta más. Esto, la muerte de Kirchner no puede significar un retroceso. Debemos avanzar en su memoria y en la memoria de todos los compañeros que han caído por este proyecto nacional y popular. Creo que eso es lo que se está bien claro en el llano, ¿no? Desde donde lo vemos nosotros. Me parece que políticamente es el momento para seguir haciendo expreso nuestro sentimiento de solidaridad con la presidenta y nuestro sentimiento de lealtad a este proyecto nacional. Digo, no nos interesan las especulaciones de ningún tipo. Estamos con el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Creo que eso es lo que queda claro. Es claro, es decir, yo en lo particular, bueno, y también lo vivimos grupalmente, colectivamente, estando todos juntos en la plaza, tanto el miércoles como el martes, que por cierto, el hecho de estar juntos a muchos nos dio una fortaleza espiritual que fue increíble, ¿no? Eso es lo que más rescato también de la jornada, la fortaleza a nivel espiritual que hemos logrado generar todos los que fuimos y asistimos a la plaza y todos los que sentimos la pérdida de Néstor Kirchner. Yo también, fueron como varias sensaciones, me parece, también las que se le iban sucediendo a uno desde el miércoles y hasta hoy mismo, ¿no? Por momento, euforia, porque también estaba la bronca, pero la alegría de estar compartiendo de última esa tristeza todo junto, ¿no? Sintiéndonos representados en la figura de un líder como Néstor. Pero también hubo momentos de tristeza, ¿no? Uno decía, la puta, ¿no? ¿Por qué tanta mala pata, ¿no? Lo decía Evo, los pobres de Latinoamérica han quedado huérfanos. Y eso uno lo llena de tristeza, ¿no? Dice, uno no quiere desearle el mal a nadie, pero digo, ¿por qué, no? Se nos fue uno de los nuestros, uno de los buenos. Pero también me parece que lo esperanzador es esa mística y ese sentimiento que ha generado Néstor Kirchner en el pueblo argentino con su vida física, por así decirlo. Y que yo lo que veo es que, y lo que me deja tranquilo son dos cosas. Para no hacerlo tan largo, hoy estuvimos hablando mucho y creo que redundan ya las palabras. Me parece que nuestros hechos también van construyendo la figura y la patria que Néstor Kirchner quería, ¿no? Con la radio, con los centros culturales, con los laburos barriales, los comedores. Ahí va a estar Néstor Kirchner, en ese laburo. Pero lo que me deja tranquilo es que, por un lado, a Néstor lo lloraron los humildes. Y por el otro lado, festejaron la muerte los poderosos, los ricos. No, tengo una anécdota, la verdad que es muy triste, pero me contaba una compañera que censó dentro de un country, que al enterarse de la noticia, la gente del country gritó de alegría y pidió abrir un champagne. ¿no? Abramos un champán porque se murió Néstor Kirchner, ¿no? Ese odio visceral, que hoy hablábamos, el mismo odio hacia Perón, hacia Eva Perón, ¿no? Se murió el tirano, faltaba que remataran. Pero lo que me deja tranquilo es que el pueblo en la calle manda y que el pueblo estos tres días estuvo diciendo que ese tirano era una figura popular, era una figura que se enraizó en el pueblo y es una figura que hoy creo que nos permite seguir adelante y profundizar. Vamos a virar, ¿no? Le vamos a decir a Rosendo Fraga que se quede tranquilo, vamos a virar, pero vamos a profundizar este modelo, vamos a virar profundizando este modelo con más distribución de la riqueza, más democracia. Que Néstor se quede tranquilo, como acá dice el cartel que tenemos colgado improvisadamente, que descanse en paz porque nosotros vamos a cuidar a Cristina. Porque cuidar a Cristina también es cuidar las conquistas que hemos logrado en todos estos años, ¿no? Ya lo remarcamos con la reseña histórica que hizo Roberto hace un rato, donde significamos cuál es el proceso de dónde venimos y la situación hoy.